Con la sintonía de la espero, la esperanza, que acabáis de escuchar, se inicia este espacio. Esta es la emisora de Radio Clara Independiente, FM 102.7. El profesor de Esperanto del Grupo Valencia, presentando su programa Esperanto en la Radio, que está en antena todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Como de costumbre, esta emisión consta de tres partes, con intervalos musicales en Esperanto, canciones interpretadas por conjuntos internacionales de los más diversos lugares, italianos, búlgaros, israelíes, polacos, etc. En la primera parte de la emisión os hablaré de la historia del Esperanto. En la segunda parte, titulada Curso de Esperanto por Radio, doy unas lecciones prácticas de la lengua internacional para que os percatéis de la facilidad, lógica y musicalidad de este maravilloso idioma, que no es de nadie y es de todos. Pondré frases en español que seguidamente traduciré al esperanto. Los que siguen este curso radiofónico ya saben que han de tener preparados bolígrafo y papel. En la tercera parte, con el nombre de Noticiario Esperantista, os daré a conocer comunicaciones de actualidad de la marcha del Esperanto por el mundo. Estas noticias os demostrarán que la lengua internacional funciona y cada día con mayor fuerza y entusiasmo. Gracias al Esperanto, multitud de personas de todas las nacionalidades, no importa la raza que pertenezcan, ni la lengua que hablen, se sienten hermanadas por medio de un idioma neutral común, sin perder la lengua materna, manteniendo correspondencia sobre los más variados tópicos y dando lugar a un notable intercambio cultural. Primera parte. Esta tarde os hablaré del valor pedagógico del Esperanto. Trataré de demostrar que, además de su consideración práctica, correspondencia internacional, lectura de importantes obras literarias cuyos originales no son asequibles por las barreras lingüísticas y, sin embargo, se encuentran traducidas a la lengua internacional, el turismo, con el placer de hablar con los viajeros que nos visitan o con los habitantes de los países a los que dirijamos nuestros pasos, cualesquiera sean las coordenadas de su ubicación. Utilizar gratuitamente la mayor red de delegados o cónsules que se extiende por el mundo, unos 4.000, y a los cuales se les puede pedir informes sobre comercio, industria, trabajo, salarios, turismo, enseñanza, etcétera, etcétera. Oír noticias en la lengua internacional de muchas emisoras del mundo. Además de este beneficio práctico, tiene otras ventajas que no aparecen a primera vista. Su valor pedagógico para el desarrollo de la inteligencia. A propósito de los servicios que gratuitamente presta la red de delegados de UEA, Asociación Universal de Esperanto, entre los varios que podría relatar, os traduciré el agradecimiento que en su tesis doctoral sobre dislexia expresa el hoy doctor André Martin. La tesis está en francés, así como el prólogo, pero al final del mismo, en esperanto, dice lo siguiente que os traduzco. Convendría que aquí diese las gracias a todos los que, de diversas maneras, han tomado parte en mi trabajo y me han ayudado. Pero ellos son tan numerosos, niños, padres y colegas, que nombrar a todos sería no mencionar a ninguno. Nadie leería una lista extensa. Sin embargo, deseo dar las gracias personalmente a mis amigos esperantistas de las dos repúblicas alemanas, de Austria y de España, delegados de educación de la Asociación Universal de Esperanto, sin cuya ayuda me hubiese sido muy penoso, difícil, arduo, complicado, en tiempo y dinero, coleccionar los informes que yo necesitaba sobre los problemas disléxicos en esos países. Vienen los nombres de 8 delegados de educación en los mencionados países, entre los que se encuentran 2 españoles. Uno de ellos es el que os está hablando. Con su firma y dedicatoria me envió un ejemplar de su tesis doctoral sobre dislexia que tengo a vuestra disposición. Flirtadis contra o fono del azul, Pásame aquí el color a stronger fly. El lago de mi ser, la monto y festa, cae protío, surile chiamesta. Nazia grandiosa festo ta la porto del cabal ne habis quinto sed la luno trabores nian cinco cae aspergis la plan con perstelar. Castelo di pace una ito nevidante che il gioio della vita estas luno cae virino cae guitar. El aprender una segunda lengua tiene mucho interés para el desarrollo del espíritu, valor reconocido por muchos profesores. Una de las reglas de la pedagogía para la enseñanza y, por consiguiente, para el aprendizaje es partir siempre de lo simple a lo compuesto, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido. Pero ¿cómo hacerlo en el caso del aprendizaje de lenguas extranjeras, cada una de las cuales se presenta como un todo, donde lo más corriente es, en general, lo más difícil? He aquí el ensayo que, de una manera científica, hizo un colegio inglés, en el que había profesores que conocían el valor pedagógico del esperanto. Una clase, el grupo testigo, hizo los dos cursos de francés, mientras que otra clase, con alumnos del mismo grado, el grupo experimental, el primer año de francés fue reemplazado por la enseñanza del esperanto. Estos escolares estudiaron el francés al segundo año del experimento. Las pruebas finales, los exámenes de lengua francesa efectuados al cabo de los dos años fijados, mostraron que todos los discípulos estaban a la misma altura en la lengua francesa. Resultado: el grupo experimental, además de tener los mismos conocimientos de francés que habían adquirido de un modo más agradable y en la mitad de tiempo, poseía otra lengua, el esperanto, con la que podían practicar inmediatamente y relacionarse con personas de otros países, conocer sus culturas, intercambiar ideas y encontrar amigos en todo el mundo. La zona tricomunda no de casa en fondo, serene manches ni al sacando paru. Sezono tricovolas con el manchito, y pomar paro da fidermo y estastro. La zona triconunda no te caes en pun, serene manjas ni en sacunda paru. Sezono tricovolas con el manchito, y pomar paro da fidermo y estastro. Tricolunda no de casa en pun, serene manjas mi en facunda parun. Sezono tricovolas con el manjito, y pomar baro da fidermo y estastro. La zona tricolunda no de casa en pun, serene manjas mi en facunda parun. Sezono tricovolas con el manjito, y pomar baro da fidermo y estastro. Thank you. trico lindo, no de casa em tu, serene manjas minhas sacam da farinha. Se as dono trico vão, las bone mandidão, em pomar baro da fiver moia essa flor. Las dono trico lindo, no de casa em tu, serene manjas minhas sacam da farinha. Se as dono trico vão, las bone mandidão, em pomar baro da fiver moia essa flor. Aprender el vocabulario del Esperanto es el modelo mismo del juego educativo. Sabiendo que el sustantivo termina en O, el adjetivo en A, el adverbio en E y el infinitivo en I, y conociendo que NE en Esperanto quiere decir no, el alumno deduce, colige, infiere, haya las palabras neo, neo, negación, nea, nea, adjetivo, negativo, negativa, nee, nee, negativamente, y nei, nei, negar. Esta serie de palabras se puede formar con cualquier raíz, cosa que no sucede con las demás lenguas nacionales, en las que las series de palabras son raramente completas. Pero su traducción será cada vez más un desafío, en los que tendrá que explotar todos los recursos de su lengua materna. Por eso decimos que la lengua internacional se aprende más por la inteligencia que por la memoria. Aprender Esperanto es una gran hazaña que da al niño, al alumno, considerable placer. Esto lo pude experimentar en mi escuela. Mis alumnos de 9 a 11 años tenían correspondencia con las 5 partes del mundo. A todos los niños les encantan los códigos y las lenguas misteriosas. Las lenguas nacionales no pueden satisfacer estos deseos infantiles por el largo tiempo necesario para utilizarlos con satisfacción. Por el contrario, con el idioma Esperanto, el alumno, niño o adulto progresa a velocidad sorprendente y a mitad de curso, de 25 días de duración, puede tener verdaderas conversaciones. Esto da una impresión de triunfo, de éxito, de victoria, que no hay que perder de vista, y porque además psíquicamente les prepara para el estudio de otras lenguas. El Esperanto es un idioma hablado en el mundo entero, tanto por eminentes profesores como por personas corrientes. Se encuentra a la cabeza como lengua de la Asociación Universal de Esperanto, sin cuya ayuda me hubiese sido muy penoso recoger las cosas que he copiado. El Esperanto sirve para tener contactos humanos. Entre los numerosos turistas japoneses que frecuentan Suiza, los únicos que tienen contacto real con las familias de los residentes son los que han estudiado la lengua universal. Si tienes idea de viajar por el mundo, hacer turismo, pedir informes como los que he mencionado al principio de esta primera parte, dirígete a los delegados de la Asociación Universal de Esperanto, donde encontrarás los nombres y direcciones de los delegados locales. En el grupo Esperanto tenéis varias listas, varios yar libros, anuarios. Su lista va de la A a la Z, es decir, desde las Azores hasta el Zaire, con unos 4.000 delegados, como dije. Esas referencias se te facilitarán gratuitamente siempre que no se trate de, por ejemplo, solvencia comercial, moralidad de una persona o semejantes antecedentes confidenciales. Thank you. felicia el asombro de la monto estas laboris de la de la domo y de richa y homo y con portas pli et la noche anta del mundo Segunda parte, curso de Esperanto por radio. Empezaré por traducir los ejercicios que dicté el pasado lunes. Son estos. El barco está en el puerto. La jipo, estás en la Javeno. La jipo, estás en la Javeno. El hotel es nuevo. La hotelo, estás nova. La hotelo, estás nova. El perro y el gato no están en casa. La hundo, kai la cato, ne estas en la domo. La hundo kai la cato ne estas en la domo. Ĉu la fratino helpas al la avino? Ĉu la fratino helpas al la avino? La hermana ayuda a la abuela. Ankaŭ la patrino helpas al la avo. Ankaŭ la patrino helpas al la avo. También la madre ayuda al abuelo. También la madre ayuda al abuelo. Jan estas la horo por dormi. Ya es la hora para dormir. Ya es la hora para dormir. Atención. Oyentes del programa preguntan dónde podrían adquirir el manual y el diccionario para aprender Esperanto. ellos solos porque no tienen tiempo para asistir a las clases del grupo. Pues bien, en el grupo Esperanto, Gran Día Fernón del Católico, 45 tercera, de 6:30 a 9 de la noche, los lunes, miércoles y viernes. Con ellos, con el manual y el diccionario, vosotros mismos aprenderéis Esperanto como lo han hecho muchísimos. Ahora os presentaré un nuevo fonema, la letra G, de gato, por ejemplo, guerra, la G nuestra, de las palabras españolas, como digo, gato, gente, giro. Pues bien, esa G en Esperanto se pronuncia suave, como ga, ge, gi, go, gu, españolas. Ejemplos: gaya, gaya, como se escribe, como lo oís, quiere decir alegre. Geranio, como suena. Geranio significa geranio, igual en Esperanto que en español se escribe. Y cada vocal, como oís, se escribe igual, repito, en español que en Esperanto. Pero como la G suena siempre suave y cada vocal forma una sílaba, pronunciaremos geranio, geranio. El prefijo ge, se escribe la G y la E, ge, indica los dos sexos juntos. Ejemplos: nevo, nevo significa sobrino, sobrina será. Muy bien, nevino. Os recuerdo que el sufijo in forma el femenino. Luego, si nevo es sobrino, sobrina será nevino. Muy bien. Si ge indica los dos sexos, genevoi traduce a sobrinos y sobrinas juntos. Patro, padre, y patrino, madre, la gepatroi son los padres. La gepatroi, los padres. Nepo, nieto. Nepino, nieta. La genepoi, los nietos y nietas, o sea, los dos sexos juntos. Siempre ge significa lo mismo, los dos sexos reunidos, juntos. Una letra que no está en el alfabeto español o castellano es la J con circunflejo. Se pronuncia como en francés la palabra periódico, journal, o en inglés usual, usual. Los que no conocen estas palabras extranjeras sabrán que el presidente de Cataluña, por ejemplo, se llama, pues así se pronuncia la J, Jordi Pujol. Anotad estas voces: Yaudo, Yaudo quiere decir jueves. Yus, Yus significa ahora mismo, justamente, en este momento. Con las palabras, como las palabras aisladas no tienen significación si no están íntimamente relacionadas unas con otras formando las frases, con estas que acabáis de oír y las que ya conocéis, podéis construir oraciones gramaticales, como estas que siguen.